Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Bueno, pues buenos días, muchas gracias, buenas tardes ya, gracias a todos por estar acá. Pues bueno, tenemos el enorme gusto de contar con la doctora Márgara Millán. Les voy a presentar rápidamente a Márgara y luego ya pasamos a su exposición y después, como ya es como siempre, tendremos un espacio al final de preguntas y respuestas y un poquito de diálogo, ¿no? Márgara es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, maestra y licenciada en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte cursos de licenciatura en Sociología y posgrado en el Programa de Estudios Latinoamericanos en las áreas de Cultura, Género y Movimientos Sociales. Es profesora titular C, tiempo completo, definitivo de la carrera de Sociología y el posgrado de Estudios Latinoamericanos, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos, CELA, y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son Género y Cultura, Movimientos Sociales en América Latina y Crítica de la Modernidad. Y bueno, es autora de algunos libros que incluso dejamos por ahí en el temario del curso, Desordenando el Género, Descentrando la Nación, el Zapatismo de las Mujeres Indígenas y sus Consecuencias, en 2014. Está Derivas de un Cine en Femenino, de 1999, de México en Medinato y Purúa. Hay una reedición de 2022 por Bajo Tierra. Y editora de Más Allá del Feminismo, Caminos para Andar, 2014. Y bueno, participa en la red morelense de apoyo del CNI y Nuestra Alegre Rebeldía, en la colectiva Llegó la Hora de los Pueblos y en la red Feminismos Decoloniales. Es fundadora de Con Nosotros Hace, a favor de la inclusión plena de las personas con discapacidades neuromotrices. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Gracias. Y dale, share screen. Listo. Gracias, Carlos, y gracias a todos por la invitación a un curso que me parece que tenemos que ir replicando, ¿no? Como que la temática que... Bueno, todos queremos café. Entonces, bueno, el curso, ¿no? Transitar la crisis civilizatoria. Me hice a la tarea también de revisar los presupuestos que ustedes ya han estado escuchando en las sesiones anteriores, y pues Carlos me invitaba a mí a hablar sobre feminismos, y yo le decía, tenemos que hablar feminismos y mujeres que luchan, en un contexto ya muy nuestro, ¿no? Digamos, hacia Ayala, América Latina, pero retomando mucho de lo que ha sido lo que ustedes ya vieron, ¿no? Entonces, ¿cómo le moveré a la presentación? Es que esto de aquí está medio estorboso. Se puede quitar. No lo puedo bajar. Un segundito. Sí. Ahí está. Y aquí le damos. Con esta pantalla completa aquí. Tiene que haber uno. Está más chiquito. Que me deje. Bueno, aquí mientras tengo a Carlos investigando, el título de mi intervención es Frente al Abismo, ¿no? Y el subtítulo es La politización radical de los feminismos en América Latina como pregunta. Hasta abajo. Ah, perfecto. ¿Para abajo? Este es abajo y arriba. Exacto. Ok. Entonces, lo primero que hicimos en la introducción de este curso fue como el diagnóstico de... Gracias. ¿A alguien le falta papel? Muchísimas gracias. Gracias. Y ahí hay azúcar. ¿Cómo? Vamos a poner azúcar. La dejo acá. gracias. No voy a interrumpir más. No, listo, gracias. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿politización radical de los feminismos en América Latina? Pero en realidad lo podemos pensar a nivel global, ¿no? Yo estoy pensando mucho desde México, pero ustedes van a ver que esto se puede proyectar a lo que ha sido, digamos, el tsunami feminista del 2015 para acá. Entonces, voy a leer algunas cositas, ¿no? El abismo del tiempo presente es uno que se puede ir trazando en distintas escalas, en multitud de espacios de distintas geografías, componiendo un crisol de diferencias dentro de algo común, la crisis sistémica, la contundencia cada vez más reconocida de sus orígenes, de la manifestación de los vectores de opresión que se entretejen y se fortalecen mutuamente. Es decir, nuestro diagnóstico hoy es no solo el capitalismo, sino también el colonialismo, el patriarcado, ¿no? Cómo esos tres sistemas o órdenes no actúan solos, no los podemos separar, no podemos decir si superamos al capitalismo ya superamos al patriarcado o al colonialismo incluso, ¿no? Y esta es una cuestión no teórica, sino que hemos experimentado en la práctica, ¿no? Ha habido pues experiencias de movimientos revolucionarios que quizás sí han criticado al capitalismo y han incluso desarrollado estructuras distintas de producción y de distribución, pero para, digamos, focalizar y superar al patriarcado se necesitan otras cosas. O ha habido también experiencias de, bueno, la gran experiencia de transición del capitalismo, si fue el socialismo real, fue una experiencia anclada en lo que es el modelo industrializante y la producción masiva, que también es o corresponde al modelo capitalista. Es decir, la superación propia del capitalismo tampoco implica la superación de una cierta colonialidad en el sentido de cómo debe ser la reproducción social. A esto vamos a ir aterrizando, pero creo que ustedes ya tienen elementos en las sesiones anteriores. Entonces, ¿cómo definimos o podemos definir esta crisis, estas escalas? Pues como un proceso de deterioro social. Digamos, venía diciendo, ¿no? Un proceso de deterioro social y precarización laboral, tanto en el campo como en las ciudades, en un proceso que ya estábamos viviendo desde antes, o sea que hemos sido testigos de este proceso de precarización, y en medio de una guerra, ¿no? De una guerra bélica, o sea, real, in situ, pero también una guerra en relación a los migrantes, a las mujeres, el feminicidio, la guerra contra la población en general, las desapariciones. Es decir, aquí adopto esta noción de la Cuarta Guerra Mundial que nos proporcionan los zapatistas, en el sentido de que la guerra no solo es la guerra bélica, ¿no? No solo son las bombas que no han dejado de caer, sino también la guerra contra la vida, ¿no? Contra la población, que se ha exacerbado cada vez más, ¿no? Contrariamente a lo que podríamos suponer de ir flexibilizando estas fronteras, pues las fronteras se han ido haciendo muros, ¿no? Y como decía Francesca Gargallo, todas las fronteras son asesinas, ¿no? También decía, la calle es de quien la camina. Y eso me gusta mucho porque quiere decir que nos vamos a posicionar también en algo que se vio desde la primera sesión de el poder, no me gusta plantearlo como poder ciudadano porque creo que ese concepto también lo tenemos que criticar, sino el poder, digamos, de la propia politicidad del sujeto social. Lo voy a hablar así, ¿no? Recuperando mucho a Bolívar Echeverría, que es un autor que debemos de leer para entender la crisis civilizatoria y sus alternativas, el sujeto social, digamos, es pues la colectividad, ¿no? Es la sociedad. es eso que surgió de un orden natural y se volvió transnatural, ¿no? Es algo que tiene que ver con la reproducción todavía natural de la vida, ¿no? Con la materialidad de la vida y de sus condiciones de existencia, pero que siempre adquiere una forma o figura determinada, ¿no? O sea, los animales sociales no nos satisfacemos sino con mediaciones, ¿no? Y esas mediaciones son tanto o más importantes que el satisfactor mismo, ¿no? La comida, las relaciones sexuales, todo esto está mediado por una forma que se reproduce en el proceso de reproducción social. Voy a ir ahí un poquito para que lo entendamos, ¿no? El proceso de reproducción social lo entendemos como el proceso en el que el sujeto social produce sus propias condiciones para su reproducción, en un proceso metabólico, esto viene de Marx, ¿no? Donde al transformar a la naturaleza, al entorno, se transforma a sí mismo, ¿no? Entonces, ese, lo que es muy importante que agrega Echeverría es ese proceso de reproducción social es uno y al mismo tiempo un proceso significativo o de producción de sentido, ¿no? De significados, es un proceso de comunicación. Entonces, analíticamente, nosotros, metodológicamente, podemos nosotros pensar el sujeto social en una fase A, produce, y en una fase B, consume o disfruta lo que ha producido, ¿no? Entonces, ese proceso de producción le manda un mensaje, digamos, al que consume, y al mandar el mensaje está generando subjetividades, ¿sí? Por eso cuando Carlos hablaba de la hidra, y los zapatistas también nos ponen esa imagen, el capitalismo es una hidra que nos produce a nosotras y a nosotros, ¿no? Nos está produciendo constantemente. Se alimenta de nuestra propia sangre. Ajá. Tanto materialmente, en el sentido más literal, ¿no? Como simbólico, ¿no? Nuestros deseos, nuestra manera de proyectar la felicidad, ¿no? De entendernos en la convivencia, está siendo atravesada por esa forma capitalista, ¿no? Entonces, ahí excedemos ya el concepto de es solo un modo de producción de cosas materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que el modo de producción no solo es físico, sino metafísico, va a decir Echeverría, ¿no? Entonces, la cultura, ¿no? No es un agregado que está por acá, ¿no? Y que podemos estudiar sin estas simientes que están produciendo a la cultura misma y sin las simientes que producen al sujeto, ¿no? Para traer esta discusión un poquito a la cuestión de género y de feminismo, una autora como Joan Scott va a decir el género es recíproco a la sociedad que lo produce, ¿no? Y lo podremos entender justo en esa complejidad, ¿no? El género se está produciendo materialmente, pero también simbólicamente. Se está reproduciendo en un proceso de reproducción social, ¿sí? Entonces, es un movimiento de ida y vuelta, ¿no? No es que fácilmente podamos decir, ah, pues dejamos de producir en términos capitalistas. O sea, la desconexión es mucho mayor, ¿no? Es integral, digamos. Tiene que ver con la subjetividad, con el deseo, hoy sabemos también con las emociones, ¿no? Entonces, la segunda parte del diagnóstico, que también creo lo han estado viendo, es, a ver, aquí tendríamos que ver cómo el capitalismo ha tenido como varias etapas, ¿no? Pues una primera etapa que tendríamos que pensarla como de consolidación, que no está, que está afincada en la técnica, esto es importante también pensar en la técnica, en este proceso de reproducción social, cómo la técnica está modificando todas esas condiciones materiales y por lo tanto subjetivas. Entonces podríamos pensar en un primer momento, y tú pasaste una una diapositiva bien interesante, creo que era de Jason Moore, ¿no? Cómo no podemos pensar como se piensa y nos enseñan habitualmente, el capitalismo surge en el siglo XIX con la revolución industrial. Entonces fueron unos capitalistas muy listos que inventaron y la fábrica y no. Bueno, nada de eso podía haber sucedido sin el colonialismo, la conquista, la expoliación de América Latina primero, de lo que hoy llamamos América Latina, pero también de todas las colonias, ¿no? Y eso, fíjense, es algo que no está en los libros de texto, ¿no? Y que no se reconoce, que muchas veces gente educada europea, básicamente, yo tengo compañeros economistas muy chidos que de repente, no, pero bueno, eso fue otro proceso, ¿no? ¿Qué tiene que ver el que hayan traído oro y plata, ¿no? Y que hayan llevado gente, ¿no? Que hayan hecho de las personas mercancías en el siglo XV, eso no, el capitalismo tiene otra lógica, ¿no? O sea, cuando queremos estabilizar la narración del capitalismo como desarrollo, se suele negar esa vinculación, ¿no? Una autora que trabaja muy bien esto, es esta, se me acaba de ir el nombre. ¿Quién? Silvia Federici. Bueno, Silvia Federici, por supuesto, ¿no? María Mies también, claro. Estaba pensando. No. Esta que hace la onda de la democracia, de descolonizar la democracia. Bueno, ahorita se me regresa el nombre, es una autora latinoamericana que vive en Estados Unidos y que presenta cómo incluso la idea de democracia tiene que ver con este origen, ¿no? Bueno, entonces, sí, ahorita me lo recuerdo. Bueno, entonces en esas etapas, digamos que hay un momento de oro, ¿no? Del capitalismo global, lo que conocemos como el Estado benefactor, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que eso hubiese sucedido en la lógica del capitalismo? Quizá tenemos que irnos un poquito más atrás y reforzar esta idea de qué es el capitalismo o el capital, ¿no? Lo tenemos que posicionar como la centralidad, o sea, cuando hablamos de este sujeto social que se reproduce a sí mismo, se reproduce para reproducir al sujeto social, ¿no? ¿Qué pasa con el capitalismo? Que ese proceso de reproducción se descentra, ¿sí? Y ya no está centrado en el sujeto, sino en el producto, ¿no? Y ese producto ya no es un producto simple, sino que es una mercancía. Entonces, en realidad, ese proceso se centra en el valor valorizándose. Así lo plantea Marx, o sea, me parece súper potente esta idea de el valor que se valoriza. Ahí está, ¿no? Corriendo por el mundo, ya está, es un dispositivo, ¿no? Ya está ahí y ocupa la centralidad del proceso de reproducción social, ¿no? Y entonces podemos hablar de un sujeto automático, ojo, ¿no? ¿Qué significa hablar de un sujeto automático? Que ese sujeto social, cuya característica es su politicidad, ¿y qué quiero decir por politicidad? Su capacidad de prefigurar lo que quiere ser. Bolívar Echeverría lo dice de manera muy bonita, su voluntad de forma, esto que decíamos, ¿no? Ese proceso de reproducción se da siempre de forma mediada, pero esas mediaciones no es que sean bueno, sí son arbitrarias, ¿eh? Son arbitrarias porque siempre podrían haber sido otras y están en disputa. Pero esas mediaciones, de alguna manera, el sujeto las elige. Ajá. ¿Cómo las elige? Es otra cosa, ¿no? O sea, Marx nos dice, ellos lo hacen, aunque no sepan que lo hacen, ¿no? Y cuando dice ellos, ¿a quién se refiere? Pues a todos nosotros, ¿no? Todas nosotras estamos reproduciendo esto, aunque no sepamos que lo estamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones materiales de esa reproducción somos nosotras y nosotros, ¿no? Claro, y las estructuras que se han montado y después los monopolios que ya vimos y cómo actúan, y ese es el sujeto automático, ¿no? Que nos expropia de esa capacidad de decisión de voluntad de forma. ¿Ok? Entonces, el Estado El Estado es una formación moderna, no tiene más de 200 años. Eso, Yasnaya Aguilar es a la autora que hay que leer para entender cómo el Estado-nación, pues acaba de llegar y tiene quizá más problemas que virtudes, ¿no? Podemos pensar que los estados realmente se consolidan, como lo vimos ya también aquí en este curso, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que entonces, de alguna forma, el orden internacional, la paz que surge de las Naciones Unidas y de esa Segunda Guerra Mundial, es el reparto del mundo en distintos estados, ¿no? El reparto del mundo capitalista, o sea, del orden capitalista. Bienvenida. Entonces, les decía yo, el Estado-nación, pues tiene un primer momento de fundación, y creo que es importante ir y profundizar un poquito ahí, ¿no? En donde se generan ciertas fronteras sobre lo que vamos a denominar, junto también con Echeverría, naciones naturales, ¿no? Incluso en Europa. Luego tenemos la impronta de que, no, el Estado-nación en Europa es súper monolítico y ordenado, y aquí es donde nos impusieron los estados. No, en Europa también. La propia Francia, pues está constituida por una multiplicidad de naciones y de lenguas que tuvieron que homogeneizarse, ¿no? Entonces, el Estado-nación, junto con nuevamente la técnica, ¿no? La imprenta, los medios masivos, lo que hacen es imponer una homogenización sobre naciones naturales, entre comillas, ¿no? O sea, sobre una diversidad vamos a homogenizar, ¿no? Si entonces nos volvemos franceses o nos volvemos mexicanos. Ajá. Pero esas naciones naturales están ahí todo el tiempo reverberando, ¿no? Más o menos, ¿no? Reproduciéndose. O sea, el Estado-nación tiene un territorio, digamos, inestable siempre, ¿no? Y entonces tiene que generar mucho poder para formarse como tal, ¿no? Para que nosotros sintamos que somos mexicanos y digamos, como dice nuestro himno nacional, un soldado en cada hijo te dio, ¿no? O sea, vamos a ir a la guerra por el Estado-nación. Fíjense, hasta me pongo chinita, ¿no? Porque es una de las ideologías más totalitarias y guerreras, ¿no? La formación del Estado-nación. Claro, tiene su lado de soberanía, ¿no? Tiene su lado de liberación nacional, ¿no? Nosotros valoramos las independencias de del Estado-nación, ¿no? La constitución del Estado soberano, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Si quisiéramos analizar eso, la formación de los estados y sobre todo el nacionalismo, estaría bien bonito, por ejemplo, si ustedes leen a Bolívar Echeverría, que habla de los etos de la modernidad, comprender el etos romántico, ¿no? Porque el etos romántico alimenta esta idea de un estado bueno, ¿no? Un estado que sí va a representar a todos, a todas, ¿no? Ahí hay una vertiente muy importante para ir como deshilvanando la crisis contemporánea y quizá prefigurando otras formas de organización que superan al Estado-nación, ¿no? Y que pocas veces se plantea esto como central, ¿no? ¿Por qué? Porque parecería que todo lo vamos a resolver en nuestras fronteras. Y eso hoy no es posible, ¿no? Ese sujeto automático del capital, pues es absolutamente global, ¿no? Y claro, eso no quiere decir que la fuerza local no importe, pero sí quiere decir que tenemos que poner atención a una mirada, pues digamos, internacional o internacionalista, que ya estaba ahí presente, ¿no? Digamos, con la primera revolución socialista, esta idea de del internacionalismo y que también ahí pues podemos pensar que las revoluciones exitosas pues tuvieron que ser mutiladas porque son como honguitos en un contexto global, ¿no? Entonces, bueno, Esa es otra historia, pero lo podemos pensar así. Ahora, el Estado tiene un momento, les decía yo, tanto en su forma socialista, la Unión Soviética, como en su forma capitalista, la democracia occidental, un momento de esplendor, ¿no? ¿Por qué? Porque se ancla en el productivismo, ¿sí? En ambos modelos, y en el modelo de la democracia occidental lo hace a través del discurso de la libertad, ¿no? Y en el modelo del socialismo, pues lo hace en el discurso de la dictadura del pueblo, del proletariado, ¿no? Pero en ambos casos, el modelo es vamos a producir y no nos vamos a cuestionar qué impactos tiene esa producción. Vamos a ser sociedades de masas. Esto es muy importante. Quien lo trabaja mucho es Susan Buchmorts. Y es muy importante pensar cuándo en el imaginario social aparece esto de la sociedad de masas, ¿no? La democracia para todo, pero también el mercado para todos, ¿no? Y fíjense cómo eso tiene consecuencias brutales, ¿no? De cultivar algo en una localidad a cuando ya llega el monopolio, dice, sí, lo vamos a cultivar, pero para el mundo, para el mercado mundial. Entonces eso como altera todo, ¿no? Ya no importa la vida concreta, la vida de esa comunidad. Eso ya queda en un súper segundo orden, porque lo importante es ese mercado global, ¿sí? Así es como opera ese sujeto automático, nada más para que nos bajemos un poco de la abstracción del sujeto automático y veamos cómo opera en los lugares específicos, ¿no? Entonces, en ese momento de competencia entre socialismo y capitalismo, el Estado aparece como, wow, ¿no? El Estado nos va a dar todo, nos va a dar seguridad social, vivienda, todo va a estar garantizado, tanto en el modelo capitalista como en el modelo socialista. Entonces, hoy más bien pensamos que tenemos estados sin entrañas, como lo dice Rivera Garza, que están siendo incapaces de responder a qué, a la exacerbación de la hibris realista del capitalismo. ¿Qué quiero decir con eso? Estoy usando otra vez el cuádruple ete de la modernidad, ¿no? Donde el etos realista es ese etos que dice, ¿de qué nos quejamos? Tiempo es dinero. Digamos, la felicidad está en la ganancia. Lo mejor que nos puede pasar es que todo se convierte en mercancía, ¿no? Digamos, esa hibris realista, y por hibris es exacerbación, ¿no? Porque si no lo han leído, léanlo. Les recuerdo que los otros etes, el etos clásico, el etos barroco, el etos romántico, ya vimos que es como, sí, hay que producir, pero para regresar al valor de uso, para regresar a la vida concreta, ¿no? El etos realista no. El etos realista dice, la vida concreta es el valor de cambio. Y punto, ¿no? ¿Cómo es el cínico? Es, sí, hay, por ejemplo, Sloterdijk habla de la razón cínica, ¿no? O sea, ahí hay una razón cínica en despliegue, y hoy más con el fascismo que estamos viendo y viviendo, por ejemplo, en Europa, ¿no? O, por supuesto, en Gaza, ¿no? Entonces, a lo que iba es, ese ethos durante un tiempo estuvo como controlado por el ethos clásico, que podemos pensar en la socialdemocracia, ¿no? La socialdemocracia diría, sí, está canijo, el capitalismo es una mierda, pero dentro de todo podemos ser buenos patrones, ¿no? Podemos repartir las utilidades, podemos seguir ofreciéndole pues mejores ganancias o sueldos a los obreros. ¿Sí me explico? O sea, un poco esto que decían ustedes, ya no es posible negociar, ¿no? Significa eso, ¿no? Históricamente hubo momentos de negociación importantes, ¿no? Y entonces hubo momentos de una creencia en que ese era el modelo. El desarrollo, el progreso, la industrialización, porque había un Estado garante, ¿no? Garante de derechos y garante de, pues sí, de derechos, ¿no? Un poco lo que dice también de repente, lo que dicen algunos autores sobre, pues, el discurso de los derechos, ¿no? Tienes derecho a una vivienda digna, tienes todo eso que se ha ganado, efectivamente, ¿no? Y digamos que el capitalismo lo aceptaba como una lógica, como una gramática, ¿sí? Eso se ha roto. Eso se ha roto. Y tenemos un Estado, como dice, a mí me gusta lo que dice Rivera Garza, sin entrañas, ¿no? Y entonces es más real que nunca socialismo o barbarie. Podemos cambiar el socialismo por comunalismo, por la anarquía es el orden. O sea, podemos cambiar este otro polo por muchas cosas si no queremos resignificar la palabra socialismo o comunismo, pero el otro lado sí es la barbarie. Ahí sí no hay nada más, no hay mediaciones. Entonces, ya, ¿no? Queda claro que la sociedad como sujeto social, pues lo que tiene es una politicidad enajenada y expropiada. Y ya no sé cómo bajar. ¿Con este? Sí, porque... Ah, ok. ¿Y esta sí será la segunda? Sí. Ok. Bueno, entonces aquí yo quisiera concretar, aquí todavía estoy en el diagnóstico. Esto que les decía, Susan Buckmore también es una autora que me encanta y es, yo pienso que de las que más ha pensado, ¿qué sucede cuando se cae el socialismo? ¿No? ¿Qué nos pasa? La Tercera Guerra Mundial sería la Guerra Fría, ¿no? La que vivimos en esta competencia, ¿no? Aquí les quiero contar como dos anécdotas, ¿no? Como Lenin decía, bueno, quizá a lo que no va a resistir nuestro modelo socialista es a la comodidad del autocompacto que puede ofrecer el capitalismo, ¿no? O sea, esa contradicción de como les decía yo antes, ¿no? Como si el capitalismo nos forma como sujetos, como subjetividades, pues como dices, pues la mejor vida no es la vida de una familia feliz, con una casa y un auto. No es esa la vida feliz, ¿no? Cuando realmente, pues estamos como trabajando para eso todo el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, esa era la contradicción también del socialismo real, ¿no? ¿Cómo competir con Occidente para que de alguna manera eso sucediera? Y eso no sucedió, ¿no? Y no sucedió, entre otras cosas, porque la competencia con Occidente era también la competencia armamentista y de una industria, ¿no? Pues ese modelo que optó el socialismo real y por el cual después pues, se cayó en pedazos, fue digamos, una apuesta por la centralización, ¿no? Y por el productivismo, ¿sí? Ese productivismo estando atravesado por la industria armamentista desde ese momento, fíjense, porque pues, había una guerra, ¿no? Eran dos campos y la Unión Soviética tenía que llegar primero a la Luna, ¿no? Y también tenía que desarrollar sus ejércitos. No sé si me estoy explicando, o sea, toda esa posibilidad de lo que hubiese sido la Unión Soviética estuvo mediada por todas esas cosas. Más, pues, la centralización que prontamente se volvió autoritarismo y totalitarismo y todo lo demás, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a expulgar, pues ahí están los consejos y los soviets, o sea, ahí hay experiencias de otro tipo de comunalidad y de socialización, ¿no? Que no pudieron desarrollarse. Y si analizamos todas las revoluciones hoy en Cuba, incluso en Venezuela, que a lo mejor Venezuela fue quien más empujó esta idea del Estado comunal, ¿no? Y de que el Estado renuncia a su poder centralizado. ¿Por qué? Porque el poder tiene que estar en las comunidades, lo que llamamos nosotros en el abajo, ¿no? Ellos, nosotros, nos tenemos que organizar. Y el Estado pues tiene que cumplir, ¿no? Eso el Estado no lo hace. Lo puede hacer solo si hay, creo, mucha presión, ¿no? Solo si se le obliga a hacerlo. Y eso tiene que ser, me parece, internacional y no local, ¿no? Para dejar eso. Entonces, bueno, ese Estado de la época de oro, pues se derrumba. ¿Y qué pasa? Cuando se derrumba, Susan Buckhorst súper atinadamente dice, pues en realidad cuando se derrumba el socialismo, que todo el mundo, no todo el mundo, pero el capitalismo celebra, ¿no? Y dice, ganó la democracia occidental, miren, allá era puro terror, ¿no? Eso nosotros no, nosotros Fukuyama, el fin de la historia, el fin de las ideologías, ya no hay bronca, ¿no? Ya no hay dos campos, ya no hay alternativa. Bueno, eso viene después, ¿no? O sea, cae el socialismo y es el gran triunfo de esa lógica de la democracia. Y por supuesto, la ya no hay alternativa ya estaba desde los 70s, ¿no? Porque haciendo esa cronología, el socialismo cae en el 91, 89, ¿no? El muro de Berlín. Pero el golpe de Estado en Chile es en el 73, ¿no? Y ahí ya se instaura la austeridad, ¿no? El neoliberalismo, que es, o sea, el neoliberalismo empieza a ser como ese capitalismo exacerbado, ¿no? Nada más que le decimos. Muchas veces dejamos de nombrarlo capitalismo y decimos el neoliberalismo. Creo que eso es un error, ¿eh? Porque el neoliberalismo es capitalismo, ¿no? Nada más que fuerte, cínico, exacerbado, ¿no? Bueno, entonces Susan Buckhorst dice, pero ojo, eso no es lo que está pasando. Porque el socialismo era la otra cara del capitalismo y de la modernidad capitalista, es decir, de la modernidad entendida como industrialización, progreso lineal, desarrollo. Cuando cae una parte, es el inicio, nos dice, de la caída de lo demás. Entonces, en realidad estamos transitando a el debilitamiento de un discurso muy potente que es el de la modernidad. Yo diría, estamos transitando a la descolonización incluso del pensamiento crítico, es decir, del pensamiento que ha pensado las opciones de la alternancia o la superación del capitalismo. Porque a ese pensamiento crítico que también se basaba en el productivismo y en el desarrollo, se le cae esa parte. ¿Sí? Entonces, por eso desde los 90s empezamos a tener cada vez más movimientos sociales de sujetos que no están pensados para hacer la revolución. Esos sujetos son los indígenas, son los pueblos indígenas, somos las mujeres, somos las diversidades, somos sujetos que no están pensados como el proletario que puede parar y transitar. ¿Cuál es el libro en el que Susan Buckhorst habla de la revolución? Porque yo solo leí la Failure in Mantis, pero me interesa. Ella tiene un articulito que está en línea, que es muy fácil de conseguir, que se llama Teorizar Hoy. Ahí viene esta tesis. Y luego tiene un libro así de gordo que se llama Dream World and Catastrophe, es algo así como mundo soñado y catástrofe, ¿no? Y ahí sí que desarrolla, además lo hace con imágenes, porque ella trabaja siempre con ondas visuales. Entonces, por ejemplo, está viendo ese diálogo, ¿no? De la estética en el capitalismo y la estética soviética, ¿no? Del protohombre, ¿no? De la onda del Prometeo, ¿no? Del Prometeo en ambos lugares. ¿Quién va? Y Donna Haraway tiene una imagen que a mí me encanta, que es, pues, ¿quién va a llegar primero a la luna? ¿No? Y esa competencia. Entonces, ahí es donde ella dice, cuando se cae una, se va a caer todo lo demás. ¿Y con qué nos quedamos, no? Si toda esa narrativa era la narrativa que empujaba insisto, no solo al proyecto de la modernidad capitalista, también al proyecto de su superación. Ajá. Entonces, y con esto no quiero decir que el desarrollo tecnológico no sea central, claro que es central, pero que ha sido guiado hacia esta idea de productivismo, ¿no? Que podemos nosotros también analogar con el androcentrismo, ¿no? La escala de la especie humana como puta, lo máximo, ¿no? Y lo único que hay, y entonces todo tiene que estar al servicio. Esa idea, pues digamos, Adorno y Horkheimer y su dialéctica de la ilustración, ¿no? O sea, esa instrumentalización de todo, que además está con dorada, ¿no? Edulcorada, como miren qué bien vivimos en la modernidad y qué mal vivían los pobres de la Edad Media, o, ¿no? Miren qué bien vivimos en las ciudades y pobrecitos los campesinos o los indígenas son unos atrasados y perezosos porque no tienen lógica económica, ¿no? No saben que el dinero hay que acumularlo y no gastarlo en la fiesta del pueblo, porque eso es una tontería, ¿no? Hay que formar, sí, me explico, toda esta retórica viene de ahí, pero se empieza a caer. Y entonces los sujetos que no estaban pensados para hacer la revolución, pues empiezan a decir, es que la vida está en otro lado, como la novela de Kundera, ¿no? No, la vida está en otro lado, no está ahí donde ustedes dicen, ¿no? Y entonces hay que cuidar a la madre tierra, y entonces hay que plantear que lo otro tiene cierta subjetividad, o sea, que tiene vida, ¿no? Que no es puro objeto. Entonces ella es la que dice, bueno, aquí ya. ¿Pero qué pasa para nosotros? Pues que vivimos a la intemperie porque nos quedamos sin nuestros discursos críticos tan ordenados, vivimos en la orfandad, ¿no? Esos padres pensadores, pues de alguna manera, yo digo, los tenemos que releer, resignificar, ampliar, ¿no? Ampliar los contenidos de eso que hemos pensado que era la emancipación social. Entonces, es un momento de creatividad. Susan Bookmores dice en ese textito que te digo, que es el momento en donde tenemos que, pues, asirnos del lenguaje, ¿no? Y buscar nuevas palabras, nuevos conceptos, nuevas. La creatividad del sujeto social que está siempre ahí. O sea, una de las formas por las cuales el capitalismo no puede totalizar al sujeto social es porque ese sujeto social es creativo, ¿sí? Entonces puede inventar formas de seguir viviendo. Un poco la pregunta que les hacía Mina Navarro, ¿no? ¿Cómo a pesar de todo esto que decimos de las ciudades, la ciudad puede seguir viviendo, ¿no? O estas imágenes que de repente vemos, ¿no? Del pavimento así brutal y de repente una plantita ahí surgiendo, ¿no? Ok. Entonces ahí dice, y de ahí nos saltamos a Haraway para pensar, pues, algo que también han pensado los zapatistas, las zapatistas y muchas otras autoras, ¿no? O sea, cómo esta perspectiva puede ser solo anclada y desarrollada desde abajo, ¿no? Cómo, y lo de Haraway me interesa porque está también, como Susan Bookmores, hablando de imágenes, ¿no? Y en Haraway lo importante es la óptica. ¿Qué vemos? ¿Desde dónde lo vemos, no? Como dice un amigo mío, pues es muy distinto ver el desarrollo desde la milpa a desde el World Trade Center, ¿no? ¿Sí? O sea, o también podemos acudir a Sigmund Bauman, ¿no? Y esta modernidad líquida, esas personas que existen y que difícilmente pisan la tierra, ¿no? Porque se la pasan viajando, literalmente, y a donde llegan al mismo lugar, porque van al mismo hotel, hablan inglés, todos comen lo mismo, hacen lo mismo, entonces, pues viajan, pero en realidad no conocen nada, ¿no? No, no, bueno. Entonces, acá lo de Haraway es muy importante por esta idea que nos dice, ¿no? De reducir digamos, el reduccionismo del sujeto, ¿no? O sea, en realidad la tesis que yo les quiero plantear es que ese sujeto de la revolución que perdimos en el pasado, en realidad es polimorfo, es contradictorio, siempre está localizado, aunque hoy tiene herramientas para ser global, ¿no? Y digamos esto, ¿por qué lo podemos decir? ¿Por qué podemos ir hacia ese lugar? Porque desde 2011, digamos, los economistas dirán, desde el 2008, Varoufakis y esa gente va a decir, el 2008 ya vio que este capitalismo ya es otra cosa y la crisis va. Pero, digamos, si lo vemos en términos de los movimientos sociales, que desde mi punto de vista es el campo donde se prefigura este sujeto político, pues empieza desde el 2011, ¿no? 2011 empezamos con estas movilizaciones, o sea, ¿quién se hubiera imaginado el Occupy Wall Street, ¿no? O quién se hubiera imaginado las revoluciones árabes, la primavera árabe, ¿no? Entonces, de 2011 hasta ahora, lo que hemos vivido es una serie de reverberaciones, de resistencias, de movimientos desde múltiples lugares, ¿no? Y creo que lo podemos pensar junto con Haraway en este sentido de un sujeto que nos llama a perder la inocencia, dice ella, ¿no? Y reconocer la objetividad solo desde la parcialidad. Esto se parece un poquito, pero es un poco distinto también a esta idea postestructuralista, postmoderna, de ya no los metarrelatos, ¿no? Ya no esta idea de que la revolución va a ser A, B y C. No, la revolución está haciendo. Y ese sujeto político está deviniendo en estos procesos, ¿no? Entonces, aquí la idea es cómo nos podemos hacer responsables y hacernos cargo desde ese lugar situado de la enunciación, ¿no? Y aquí no se ve bien al final, pero es importante esta idea de, no sé qué dice, de que ese posicionamiento, o sea, a mí me gusta esto de Haraway, ¿no? De que la pregunta es, ¿tú cómo lo ves? ¿Desde dónde lo ves? ¿Cómo te posicionas, ¿no? El mundo, tu situación, ¿no? Y que esto siempre tiene una impronta ético-política, ¿no? Bueno, entonces, para entrar más al tema, nada más les voy a leer algunas cositas que aclaran lo que estoy diciendo. Yo decía, propongo pensar a los feminismos contemporáneos como intencionalidades críticas que están en el centro de ese derrumbe de la modernidad realmente existente, ¿no? O sea, la crisis, el colapso, el abismo, es esa crisis civilizatoria, y en el centro aparecen unos feminismos, digámoslo así, otros, ¿no? Que sí se hacen cargo de sus genealogías, pero que en realidad se convierten en otra cosa, ¿no? Lo que Silvia Gil denomina el desbordamiento del feminismo. Entonces, en esos feminismos, el sujeto no es unitario, es plural, es polífono, es contradictorio, es un sujeto en potencia y es un sujeto capaz de dar cuenta de la multiplicidad y contradictoriedad de posiciones que lo componen. Esto es muy importante, ¿no? Si estamos diciendo que las posicionalidades son diversas, incluso en el colectivo mujeres, ¿sí? Que están intersectadas por estos sistemas de dominación que ya enunciamos, ¿sí? La apuesta, mi hipótesis, mi propuesta es que en ese campo de las mujeres es una especie de laboratorio donde esas multiplicidades pueden dialogar. ¿Sí? Pueden ir conformando ese sujeto político. Entonces, el desbordamiento del sujeto político es en realidad de lo que estamos hablando cuando hablamos del desbordamiento de los feminismos, ¿no? Pero igual lo podemos plantear desde otro tipo de luchas. Ajá. Ahora, acá lo importante, es conservar esto, miren. La idea de que esa pluralidad es irreductible. Y ese es un problema, ¿no? O sea, no, digamos, las alianzas, el actuar colectivamente, las redes, no significan la homogeneización de ese sujeto, sino que ese sujeto va a ser cada vez más fuerte en la medida en que su diversidad sea irreductible. Y eso lo hace todo más complejo, ¿no? Porque no tenemos al sujeto revolucionario monolítico, la clase obrera, que va a hacer la revolución, no. Tenemos una pluralidad de sujetos que somos contradictorios entre sí, que, sin embargo, tenemos que, o estamos haciendo esa, digamos, esa revolución. Bueno, aquí, esto se los voy a poner mientras les leo estas otras cositas, ¿no? No debemos de confundir las posiciones del sujeto, sujeto plural, heterogéneo, contradictorio, con las identidades. Esto es tremendamente importante, ¿no? ¿Qué ha pasado en los movimientos sociales? Que la política de las identidades ha predominado. Entonces, que nuestra visión es muy parcial, ¿sí? Y cada quien camina según su identidad, ¿sí? Y no hay diálogo entre esa pluralidad. Nuevamente, yo pienso que en el campo de las mujeres que luchan y del feminismo, esto está ocurriendo. Esa pluralidad, esa conversación está ocurriendo. Y ahorita les voy a decir un poquito por qué, ¿no? Entonces, ese sujeto, ¿cómo lo podemos pensar? Y acá les voy a traer una cita de Paul B. Preciado, saben ustedes quién es, ¿no? En donde esta cita es de su libro este, que tiene casi 1000 páginas, que se llama Disforia Mundi, y en realidad yo tomo esta cita de una compañera que lo trae, que son sus palabras finales de este libro, que se llama Carta a los Nuevos Activistas. Y ella dice: el aparente sujeto de la revolución que está teniendo lugar se confunde a veces con las mujeres, o las personas trans, o las personas racializadas, o los migrantes. Sí les suena esto, ¿no? Ahora, pues es el feminismo es el que va a hacer o los migrantes. O sea, ¿no? Pero el espacio público al que apunta la lucha está más allá de esas identidades inventadas por la taxonomía petrosexo-racial de la modernidad. Y pensémoslo bien, ¿no? Son identidades inventadas por esas estructuras de poder. No somos nosotros. Nos definen migrantes. Nos definen mujeres, nos definen lo que sea, pero nosotros somos algo más que eso, ¿no? Entonces ella aquí lo está apuntando y dice, es más allá de esas identidades inventadas, de la modernidad. Habéis sido sexualizadas, racializadas, binarizadas, etcétera, ¿no? Y quien no se sienta parte de este lumpen somatopolítico no tiene más que explicar por qué, no tiene más que decir si hay alguna cosa más que reivindicar. Y si no, que se una a vosotros, ¿sí? O sea, es como la lucha de las identidades. Y entonces nos dice, ya no sois ni una clase social, ni un género, ni un sexo preciso. No sois exactamente proletarios, no solo exactamente mujeres, ni simplemente homosexuales, negras o trans. No buscáis resolver los antagonismos a través de una relación dialéctica. Ojo, sois una sucesión creativa. Vuestra tarea política, y le está hablando a los activistas, vuestra tarea política será la de articular estas diferencias heterogéneas, sin totalizarlas, ni unificarlas falsamente bajo una supuesta identidad o una cierta ideología. Ser una banda de intensidad apasionada, a través de la que pasa el deseo de cambiarlo todo. Salir de los significantes de la identidad. Este movimiento ya no es una simple manifestación por una reforma legal, es un programa de transformación radical, ¿no? Dejamos ahí esa cita para ver las imágenes y para tratar de entender esto, ¿no? Chile, cómo salimos a la manifestación, a quién combatimos, Ciudad de México. El día del glitter, ¿no? La diamantina roja. Este tipo de frases, ¿no? Que dan sentido a esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, ahí podemos coincidir que cuántas diversidades. Y esto que me interesa mucho, ¿no? En ese movimiento que hemos estado viendo, el tsunami de las mujeres que luchan, que además está, digamos, muy alimentado por, pues yo les podría decir, los encuentros zapatistas del 2018-2019, encuentros internacionales masivos, ¿no? Pero también por el Congreso Nacional Indígena y cómo ha ido haciendo sus encuentros de mujeres, pero también por las mujeres kurdas que tienen una alianza con Abya Yala y que están haciendo una revolución de las mujeres, o las mujeres mapuche que están también diciendo su palabra, ¿sí me explico? Y cómo todo eso trastoca también a ese sujeto del feminismo. O sea, hace rato hablábamos de que el propio discurso crítico está siendo descolonizado, ¿no? Y el feminismo es parte de eso. Entonces, ese feminismo que conocíamos hasta hace poco está desbordado, esas imágenes que tenemos, ¿no? O sea, imagínense los apellidos que se ha puesto el feminismo en los últimos tiempos, ¿no? Antes solo teníamos el liberal, el socialista, pero después apareció el negro, pero después apareció el musulmán, pero después apareció el feminismo descolonial, comunitario. O sea, todos esos adjetivos o apellidos tienen que ver con esa descolonización que se ha ido haciendo en fragmentos, en partes, pero que ha impactado, me parece a mí, ya al campo global del movimiento de mujeres, ¿no? Entonces hoy, pues hasta en los lugares más blancos de ese movimiento, aparece esa sombra, esa crítica, ¿no? A descolonizarse, a ver que hay otras, a pensar en que hay distintos tonos, etcétera, ¿no? Y eso para mí está manifestado aquí, ¿no? En el Somos el Feminismo Sin Ola, con esta imagen, pero también en esto que me encantó y que encontré en la red, no sé qué tantas de ustedes lo conocían, este es el violador en tu camino de las tesis, ¿no? Que tiene que ver con esto que les digo, ¿no? Algo que sucede en un lugar, pero que reverbera en todo el mundo. Y ese es el continente de la lucha de las mujeres que nos podemos imaginar, ¿no? O sea, cómo se tradujo al turco, cómo se hizo aquí en los idiomas más variados, ¿no? El performance de las tesis. Pero acá está algo muy singular, ¿no? Está la apropiación de ese performance para la Pachamama, ¿no? Entonces, decir eso, ese violador en tu camino es el sistema. no es el varón. No es el varón. Es el sistema. Es el que te viola todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te viola? Porque te expropia de tu politicidad. Porque no te deja alimentar tu creatividad, ¿sí? Porque te extrae vida. Todo eso está ahí en ese, en ese desborde del feminismo. Entonces, el feminismo ya no habla esa lógica cerrada del patriarcado, ¿no? Sino que entiende las raíces del problema. O sea, es radical en ese sentido, ¿no? Hay todo un rollo sobre el feminismo radical y qué es y tal, pero yo regreso a la idea de radicalidad de Marx, ¿no? De la raíz de los problemas. Entonces, ese feminismo de repente nos regresa que el violador en el camino de la Pachamama pues es el extractivismo y son las mineras y es todo esto, ¿no? Y eso a mí me parece apasionante, me parece que ahí se está formando un sujeto político otro que es capaz de hacer estas intermediaciones heterogéneas. Ya, ya voy a terminar. Ahora, lo sé, no sé cuánto tiempo llevo. Aterrizando en México, nos preguntaríamos, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones materiales para ese tipo de movimiento social, para ese tipo de feminismo o de lucha de las... Cuando hablo de lucha de las mujeres, obviamente estoy haciendo alusión a las mujeres zapatistas, ¿no? Y a su manera de convocarnos en el encuentro internacional, político, cultural y deportivo de las mujeres que luchan, ¿no? Y ellas ahí lo que planteaban es, pues nosotras no nos vamos a nombrar feministas porque eso, ¿qué sea qué es, no? Pero nosotras sí vamos a convocar a las mujeres que luchan, sean o no sean feministas. Y esas mujeres que luchan saben reconocer quiénes son los enemigos, ¿no? Entonces, en esa tesitura, ¿cómo podemos, por ejemplo, pensar ese sujeto? ¿Desde dónde reverbera? ¿Cuáles son las condiciones materiales? Y yo planteaba para México, pero lo podemos ir pensando también a nivel global. Por ejemplo, hoy pienso que lo que está pasando en Palestina es uno de esos epicentros para nuestro movimiento de mujeres que luchan, ¿no? Cómo está siendo recuperado por las mujeres, está siendo puesto ahí en todo lo que hacemos. Pero yo decía, en México, bueno, pues está, por supuesto, el cuerpo territorio, este vínculo que se ha hecho con un registro en todo el entorno, ¿no? En todo lo que se llama ecología. O sea, hagan de cuenta que estos registros, ¿no? De la crisis, que son como más por campos o por temas, de repente se unen, ¿no? Y se unen en un movimiento que es el movimiento de las mujeres. La respuesta frente a los feminicidios y las desapariciones, el movimiento de las estudiantas en las universidades, el movimiento trans en el espacio público, las mujeres organizadas en el Congreso Nacional Indígena, el movimiento anticolonialista de los pueblos, ¿no? Y ya. Entonces, nuevamente las imágenes, ¿no? Cómo ver eso que estoy diciendo, que está pasando, que es como la temperatura y la intensidad del movimiento social de mujeres que luchan, pues desde dónde se alimenta, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes que hoy tenemos y que nos hacen sentir eso? Esta imagen me gusta mucho, la de la señora que está con su cartelito, y no sé si la alcanzan a leer, pero ella dice, las prefiero vivas y violentas a violadas y desaparecidas. Y vean quién lo pone, quién lo dice, ¿no? Entonces, es un movimiento interclasista, intergeneracional, es un movimiento que se puede entender como un laboratorio de ese sujeto del cual habla Preciado, ¿no? Estas son también imágenes, todas estas de México. Esto es en el Zócalo, ¿no? Cuando se pusieron, pues, miles de nombres. Y este es el final, ¿no? Que ya no desarrolló todo lo que significa pues desde el lado zapatista es esto de encuentro cultural y deportivo, ¿no? O sea, desde otros lugares se dice, si no hay danza y baile en la revolución, pues esa no es mi revolución, ¿no? Esta idea de la militancia alegre, esta idea de criticar el heroicismo, ¿no? La rigidez de la militancia. Y bueno, no se va a caer, lo vamos a tirar, y no solo al patriarcado, también al capital, ¿no? Y esa es la última imagen que nos inspira. Entonces, bueno, las mujeres, los feminismos frente al abismo, pues estamos haciendo eso, ¿no? Desde distintos lugares, planteando nuevos conceptos también, que no desarrollé aquí, ¿no? La idea de la sanación, por ejemplo, la idea no de la sororidad, como se entendía antes, o la solo solidaridad, sino de la empatía radical, de la ternura radical. O sea, estos desplazamientos en términos del sujeto y de su posición, que tiene que ver con, como dice Haraway, cómo lo vemos, ¿no? Y yo creo que aquí le paro. Muchas gracias. Bueno, y como siempre, después de la presentación, pues viene como una ronda de diálogo con las compañeras y los compañeros. Entonces, eso los invito a... Y también a quienes están ahí conectados, quiera plantear su... Dejamos de compartir para que se puedan ver igual. Sí, claro. Hice una hora. Justito. Así, cronometrado todo. Entonces, compañeras, los invitamos a poner su cámara también para que Márgara nos podamos ver entre todas. Y eso, a pedir la palabra y a tomarla para abrir el diálogo. No se amontonen. Tenemos mucha gente aquí. Sí. Listo. Ahí está Enrique. Enrique. Buenas tardes, Márgara. Hola, Enrique. Disculpa que no prendo la cámara, pero es que estoy todo feo ahorita. Ay, no te preocupes. Nada más así, nada más, pues para abrir boca nada más, quería preguntarte si hablas de descolonialidad o de decolonialidad y si ves diferencia entre estas dos cositas. Y el otro, si podías desarrollar un poquito más esta idea final que pusiste de frente a la sororidad, a hablar mejor de la ternura radical. Bueno, sí. Siguiente, gracias. ¿Contesto ahorita? Sí, o si me va habiendo más preguntas para hacer una ronda, una primera ronda, a ver si alguien más de los que está conectados, mientras las compañeras de acá se animan. Si no, pues le vamos dando así. Sí, que lo vayan pensando mientras dialogo con Enrique. Sí. Esa pregunta... Ahí está Marx. Esa pregunta de que Marza, Marza, sí, le damos ahí. Adelante. Hola, pues aquí yo estoy muy agradecida por esta charla, me gustó muchísimo, especialmente porque, bueno, yo hablo desde Bolivia, desde La Paz, donde acabamos de vivir una... algo que, bueno, estando en un debate aquí, si fue golpe, autogolpe, no golpe, y que en el fondo fue como una gran crisis política, ¿no? En que ya venía desatándose desde hace varios años. Entonces, creo que es absolutamente necesario leer todas estas pluralidades, ¿no? Sí hay un movimiento feminista aquí que ha costado mucho, mucho, como, incluso como... sacar, ¿no? O sea, como movimiento feminista, frente a la reacción también, y porque también en Bolivia hay una sociedad muy conservadora, patriarcal en general, ¿no? Entonces las luchas de mujeres, entre ellas las luchas feministas, han sido como muy complicadas, pero que han tenido mucha fuerza. Es también como aquí tenemos nuestro como un, si es un boom, pero que viene, creo, me gusta esa idea del feminismo sin olas, porque creo que tiene una propia historia, ¿no? Y que ha sido como también, y está discutiendo estas formas en que las mujeres, en que diversos cuerpos que se construyen así, que son feminizados, etcétera, han venido a lo largo de la historia como no solo resistiendo, sino planteando formas críticas, ¿no? De pensar el mundo, pero de pensar también las transformaciones. A mí, creo que es muy importante aquí, por lo menos en Bolivia, nombrar las luchas de mujeres alrededor de, sí, defensas territoriales, que han sido muy complicadas por la reacción del mismo Estado, pero también de mujeres en las ciudades, ¿no? Ahí hay contradicciones, ahí hay siempre cosas que estamos discutiendo, pero creo que aquí, estamos pensando, ¿no? Cómo desde las luchas de mujeres, que son muy diversas, y sobre todo desde lo cotidiano, vamos nombrando lo que estamos viviendo, ¿no? Y hacer este vínculo que, de una forma que a mí me ha gustado mucho, que como las hermanas zapatistas ven esta lucha por la tierra, pero también conectada a este sistema, no sé, extractivista. Y que aquí también estamos nombrando. A mí me surgió una duda. Habías dicho que era marcar un movimiento interclasista. Y yo, por lo que se vive aquí, ponía ahí una pregunta, ¿no? ¿Qué se entiende por interclasista? Porque una de las luchas aquí ha sido más bien como poner en evidencia que las crisis, por ejemplo, que estamos viviendo del extractivismo, se viven de acuerdo a esto que te determina como clase social, que es tu color de piel, que es dónde vives, si hablas castellano, si no hablas castellano, porque aquí es todavía es una sociedad súper segmentada a partir de esos criterios, ¿no? Entonces, ¿cómo pensabas este carácter de lo interclasista? Porque lo pensaba mucho de aquí, y más bien nuestra lucha era por ver más, o sea, como definir cómo estamos en medio de la crisis, situadas en una estructura de clases que también es muy colonial, pero evidenciar eso, ¿no? Entonces, no se ve esto de lo interclasista, digamos, en términos de esta lucha. Ahí me quedó como una duda, una interrogante que la planteo ahora. Bueno, y hay varias cosas que también se podría decir, pero lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Masha. Qué gusto escucharte. Igual. Sí. Muchas gracias. Escuché como una atención muy natural. ¿Puedes hablar un poquito más alto para que nos comprendas? Pues, sí, también, si sí puedes hacer. Creo que a lo largo de la charla hay como esta tensión todo el tiempo entre lo internacional y lo local. Y hubo muchos momentos en donde hablabas de que ya el Estado-Nación no es suficiente porque somos sujetos totalmente globales, o globalizados, pero también que muchas respuestas tienen que venir desde lo local. Entonces quería entender un poco mejor, como darle un poco de atención solo a esa pregunta para entender mejor cómo se maneja o se negocia pues sí, esta negociación entre lo local y lo internacional. ¿Sí? Bueno, empiezo con esta pregunta sobre si es decolonial o descolonial. Enrique, nosotras con Silvia Marcos en el 2008 hicimos pues fundamos la red de feminismos descoloniales y nos interesaba mucho la S para diferenciarnos de la teoría decolonial y los estudios decoloniales que nos parecían que ya se habían vuelto una moda académica que nos venía del norte. Que era un poco extractivista porque tomaba ejemplos del sur, pero teorizaba desde allá y que nos queríamos sobre todo salir de la academia y que eso se hacía con esa S, porque esa S quería decir que para empezar, pues negar el neologismo y además como asentar que eran procesos de descolonización. Ahí yo en lo particular sigo más a Silvia Rivera Cusicanqui, que plantea que, digamos, que lo poscolonial, ella dice lo poscolonial es un deseo, ¿no? Eso no existe porque no es un pos. Lo decolonial es una moda, dice, y lo que importa es descolonizarnos, ¿no? Lo anticolonial. Y bueno, otra referencia que tenemos es justamente Angela Davis, ¿no? No basta con decir que no eres colonialista, hay que ser anticolonialista, ¿no? O sea, y eso pensábamos que la S nos lo daba, ¿no? Nos lo daba frente a un feminismo hegemónico, quizá en la academia, que era nuestro grupo, pues básicamente todos somos académicos, académicas, y sí queríamos hacer esa diferencia. Entonces, sí tenemos una crítica a la teoría decolonial y al modelo, digamos, de los estudios decoloniales. No caminamos por ahí, ¿no? Digamos, y esa crítica ahora que acabo de citar a Preciado tiene que ver con eso también, ¿no? Nos parece que muchas veces la teoría decolonial descansa en las políticas identitarias, mientras que hay que hacerlas estallar, ¿no? Eso en relación a tu primera pregunta. En relación a la segunda, que era, pues sí, la sororidad ha sido criticada justamente, Marcia, por esta idea de, pues, de las clases sociales, ¿no? Y qué padre es sororizarnos con las otras cuando no pasamos a la acción, ¿no? La ternura radical y la empatía radical significa quizá otro tipo de compromiso con la otra, ¿no? Tiene que ver con modificar nuestras vidas también en relación a lo que entendemos que está sucediendo en otros contextos, ¿no? Eso, nada más, ¿no? Yo lo pondría porque, y también porque hay una crítica en relación a que todas las mujeres, por ser mujeres, somos sororas, y pues eso tampoco es cierto, ¿no? O sea, reproducimos el patriarcado continuamente, somos competitivas, bueno, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí, entonces, pues no, quizá otros términos, pero estamos en eso, ¿no? Enrique, creo que lo que dije de Susan Bookmore en el sentido de estamos inventando lenguajes, ¿no? Porque estamos inventando relaciones. Lo que decías tú, ¿no? Hay que reconfigurar las relaciones sociales y eso también se hace nombrándolas de otra manera, ¿no? Luego, Marcia, pues sí, interclasista, mira, por ejemplo, a mí la experiencia que yo he tenido con el movimiento zapatista es la experiencia de saltar las trancas, ¿no? O sea, el movimiento zapatista hizo que las clases sociales en México se desbordaran. Yo recuerdo la convención nacional a la cual tuve la fortuna de asistir en agosto del 94 y era impresionante ver pues a don Pablo González Casanova, a Carlos Monsiváis, a Elenita Poniatowska, junto con campesinos que llegaban con sus pollos vivos, porque era lo que se iban a hacer de alimento en los 3 días de la convención. Y por otro lado el ejército zapatista, y por otro lado las bases de apoyo. Bueno, era así como que aquí ya estalló todo esto, ¿no? O sea, sí hay una impronta, y eso lo veo también en los movimientos de mujeres, por lo menos acá en México, ¿no? ¿Cómo te lo explico en México? Bueno, el impacto que ha tenido la organización de las mujeres buscadoras, que son de todas clases sociales, con el movimiento de las mujeres jóvenes, por ejemplo, feministas, en la Ciudad de México, pues para mí ahí ya hay una interseccionalidad, ¿no? No quiero decir con eso la superación de la clase social, por supuesto que no, pero sí un desborde, ¿no? ¿En qué sentido un desborde? En el sentido de la conciencia que se está generando ahí, ¿no? Y si conciencia es este devenir sujeto político, pues ahí hay un sujeto político interclasista, intergeneracional, y lo que llamamos algo interseccional, ¿no? Un paso más allá de eso es que ese sujeto además sea descolonizador, ¿no? O sea, que empiece a trabajar sobre la descolonización de los presupuestos centrales de la modernidad. ¿Cuál es el piso de esa interseccionalidad? La violencia que vivimos. Las mujeres, en general, ¿no? O sea, los feminicidios que no paran, las desapariciones, la violencia en la UNAM, que hizo que se parara por meses, ¿no? O sea, esa violencia, pues esas son las condiciones materiales de esa mezcla, ¿no? A mí también me gusta lo del feminismo sin olas. Y en relación a lo internacional y lo local, acuérdense que siempre estamos pensando en las escalas, ¿no? La crisis civilizatoria es global, pero tiene escalas, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Se manifiesta en lo local, en lo comunitario, en la familia, ¿no? En la casa, pero también se manifiesta en el orden internacional, ¿no? Hoy la ONU puede decir misa, pero no puede intervenir y parar un genocidio, ¿no? O sea, ahí está la crisis global, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese sujeto también tiene que ser local y global. No porque estemos globalizados, o sea, sí hay un sentido de la globalización del capital, pero más bien es esta idea de somos muy diferentes, pero al mismo tiempo tenemos algo en común. Algo nos está pasando, ¿no? Estamos viviendo esas violencias de múltiples formas. Si lo quiero aterrizar más a la onda más práctica, pues, por ejemplo, para mí esto de local y global en términos estratégicos sería pues lo que he visto que está pasando ahora con Palestina, ¿no? Los activistas, por ejemplo, en Estados Unidos y en el Reino Unido, van a las compañías de armamentos, ¿no? Que están haciendo los armamentos y vendiéndolos, y se ponen ahí para que eso no suceda, ¿no? Para mí esa es la articulación, ¿no? Hay un agenciamiento político, y entonces hay un sujeto distinto, porque son personas que ni siquiera se conocen, ¿no? Los que están recibiendo las bombas y los que están acá, pero que están ya involucrados, ¿sí? Que tienen ese compromiso por la óptica que ven, ¿no? O sea, eso es muy corporizado, ¿no? Es porque yo voy ahí porque no puedo dejar de ir. Ayer vimos una película con mi hermana que les recomiendo mucho, que se llama Frontera Verde, de Agnieszka Holland, sobre la migración, ¿no? Ella es polaca, entonces bueno, es una cosa brutal, pero que presenta un poco lo mismo, ¿no? Cuando la propia sociedad, las jóvenes polacas dicen, es que yo no voy a permitir esto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues voy y los rescato a los migrantes y pongo en peligro mi vida, sí. Ese es el sujeto que se está generando en muchos lugares. Y yo creo que eso es muy esperanzador, al mismo tiempo que es muy terrible, ¿no? Porque va a haber que poner el cuerpo. Sigo pensando, pero una de las cosas que yo, por ejemplo, llevo muchos años pensando y últimamente más, es como siento que todavía, específicamente en el tema de los feminicidios y las desapariciones y cómo se han organizado las madres y muchas otras compañeras en México, siento que estamos en un momento como que aún nos falta un pasito. Y para mí, o sea, que es como mi diagnóstico, es este pasito en el que seguimos pidiéndole al Estado, exigiéndole al Estado a lo que nos han enseñado desde la modernidad, que el Estado es quien nos da justicia, ¿no? El Estado es el que, no sé, dice esto es la memoria colectiva, ¿no? Y seguimos, y creo que es una lucha importante la de arrancarle al Estado, primero lo era nombrar al feminicidio, feminicidio, de la desaparición, pero siento que ese pasito de tal vez de colocar lo que a nosotras y nosotros queremos como justicia y tal vez nosotras y nosotros producirla, es ahí donde siento que hay una tensión todavía, ¿no? Específicamente ahora que va a ser como esta, como la continuación de la 4T, como que se está viendo ahí esta pugna, ¿no? Como por, para nosotras y nosotras, ¿qué es la justicia verdaderamente? Es un libro en donde va a salir la verdad histórica de la guerra sucia, es solo sentencias que dictan unos jueces, pues otra cosa, ¿no? Creo que ahí, por lo menos desde las luchas feministas, como de solo decir, con la tipificación tenemos, hay, creo que ahí queda ahí como algo que no estábamos pudiendo nombrar y que ahora cada vez es más evidente, ese descolocar que queremos que sea la justicia y tal vez dejar de cedérselo al Estado, ¿no? Entonces, como que yo estoy ahorita en ese dilema de pues, ¿cómo lo hablamos, ¿no? O sea, ¿cómo lo hablamos entre las madres, entre las colectivas de buscadoras y quienes acompañamos? Porque hay una tensión ahí de qué tanto queremos seguirlo delegando, pero también qué tanto, pues es cansado, materialmente es cansado porque la vida, seguimos teniendo que sostener la vida, ¿no? Cotidianamente. Entonces, un poco eso, como que con esas sensaciones tengo, pensando específicamente en el contexto mexicano. Está Laura también. Entonces, adelante, Laura. Hola, hola, muchas gracias por el espacio y por todas las, he tenido que participar, o verlas más bien ya después de que son grabadas, es la primera vez que puedo estar, así que muchísimas gracias, no voy a perder la oportunidad de saludar y compartir un ratito, sí, también de esto, ¿no? Porque, sí da para ponerse a deshilar. Por muchos días, tal vez, todo esto, ¿no? Y cuando hablamos de también de las identidades, yo quisiera pedir nada más como repetir algunas de autores, ¿verdad? Porque no logré copiar bien tal vez sus apellidos, sobre el tema de las identidades, ¿no? A mí me atraviesa, digamos, también muy fuerte ahí eso, porque justamente yo soy... Yo hago trabajo social hace muchos años, trabajo en comunidades rurales en temas de desarrollo endógeno y, bueno, procesos colectivos o fortalecimiento organizativo, comunitario y de distintos grupos. Y, bueno, siempre el tema del medio ambiente en Centroamérica. Soy centroamericana, nicaragüense, costarricense, guatemalteca y ahorita estoy exiliada en México, ¿no? Entonces, pues también esa ha sido una, digamos, de las identidades que pues he tenido que transitar o que he tenido o que se me ha encajado, ya no sé, ¿verdad? Pues sí pensando todo esto, pero de alguna manera sí genera pues formas de relacionarse con el entorno, ¿no? No solamente eso, sino cómo las personas te miran, pues también marca, cómo las personas dicen eres, ¿no? Y de alguna manera pues por mis orígenes, de dónde vengo y en qué hogar nací, de padres, digamos, también involucrados en todo el movimiento guerrillero centroamericano y qué sé yo, pues las identidades son diversas y de alguna manera pues nunca terminaba como de encajar en la una ni en la otra. Trabajando en el campo empiezo a pelearme un poco con la identidad de ser una persona de ciudad o de ser blanca, empiezan a llegar los feminismos la primera vez que tengo un encuentro, ¿no? A querer pues civilizar de alguna manera a las personas con las que yo tenía mucho tiempo de estar trabajando, con las que aparte tengo un cariño especial, y donde paso pues la mayor parte de mi tiempo de vida, ¿no? Que es en el campo, pero no soy del campo tampoco, pero no soy blanca, pero tampoco soy de pueblos originarios, pero tampoco soy un montón de cosas, ¿no? No sé qué soy. Y creo que de alguna manera también eso me ha dado la oportunidad de saber que soy muchísimo más allá de todos esos títulos, pues que una sociedad me obliga a tomar y que incluso a tomarla no mal, sino en algunos casos y en procesos donde nos sentamos en mesas con compañeras y compañeres a decir, bueno, yo soy esto, soy mestiza, ¿no? Partamos de algún punto, porque también es un privilegio no tener que cuestionarme eso en ningún momento, ¿no? Y bueno, esa parte de las identidades es fundamental y esa parte de la creatividad, porque creo que a veces también el tiempo que dedicamos a descolonizarnos y el tiempo a teorizar y el tiempo a entender y el tiempo a leer es importante. Y una de las cosas que nos quita este capitalismo voraz, ¿no?, es el tiempo también para reconstruirnos, el tiempo para reinventarnos, el tiempo para imaginarnos en el futuro, ¿no? Imaginarnos con esa diversidad y esa heterogeneidad que tenemos que empezar a aceptar, que todavía nos cuesta tanto, aún en los espacios que somos más críticas, ¿no? Y más feministas y todo esto. Yo una de las cosas, digamos, o sea, tanto de saber, porque sí me gustaría pues leer más, pero sí estoy más en la onda de que, digamos, mi situación personal de tener que emigrar por esto, porque pues las migraciones desde donde yo vengo, y creo que pues en gran parte a nivel global, tan fuertes es por los desplazamientos debido al extractivismo masivo, ¿no? El extractivismo masivo, la falta de acceso a tierra, ¿no? Bueno, Guatemala es donde he estado los últimos casi 30 años y hay una desigualdad tremenda, ¿no? Yo creo que de las más grandes del mundo, junto con Brasil, de la distribución de la tierra, en un país tan chiquito, ¿no? Y bueno, con todas sus cosas. Y estar en el campo tanto y teniendo que tratar de en colectivo resolver, ¿no? E imaginarnos, y que una de las cosas tan fuertes es que todavía la forma de imaginarnos hacia el futuro de personas que además ahí donde decíamos pues estas subjetividades también, esta forma de interpretar lo que es pobreza y de lo que las feministas o las ONGs o quienes vienen a civilizar siempre a la gente del campo piensan que es el ideal. Y vienen a deformar también esas formas de concebir los conocimientos, desvalorizarlos tantísimo, ¿no? Sus formas, sus saberes, su sabiduría que existe en el campo, ¿no? Y también que entonces, como desde una situación de inferioridad, la gente acepta cualquier cosa que se le venga a dar, porque pues las personas de conocimiento pues vienen de las universidades y muy colonizadas y, en fin, yo como para plantearme yo dentro de el conflicto que me creaba la gente con la que yo supuestamente, pues como sujeta debía de identificarme más por venir de la ciudad y venir de un contexto y etcétera, etcétera, pues me generara tantos anticuerpos en lo que yo ya estaba trabajando. Y esa transición que queremos caminar, digamos, del capitalismo a salirnos de ahí, sobre todo para la gente de la ciudad, implica salirnos de una zona de confort de la que nos cuesta tanto porque tenemos que estar al día a día que nos obliga el capitalismo. Y había este otro común, digamos, que en el campo, a la hora de que tratábamos de imaginar qué queríamos hacer para desarrollar proyectos, para ponernos planes de trabajo y todo lo demás, pues siempre el objetivo mayor terminaba siendo la acumulación de capital. Muy fuerte, ¿no? También de entenderlo. Y cómo empieza, digamos, esto, yo no sé si hablaron de esto o si puedan haber más referencias, pero a mí me parece que es un libro genial que a mí me movió mucho el piso y me hizo pensar muchísimo porque también he trabajado en temas de comunicación, desde la comunicación, ¿no? Hay un libro que es de un autor, Vince Packard, que ya está bastante, digamos, no es, está, ya tiene, no sé, 30 años de haberse escrito más o menos, se llama Las formas ocultas de la propaganda. Y justamente hablaba de cómo en la crisis, digamos, en Estados Unidos, en 1930 más o menos, es donde tienen que empezar a mover el capitalismo de nuevo, la economía, levantarla, ¿no? Tienen que, empiezan a generar estas agencias con psicólogos, con psiquiatras, con antropólogos, etcétera, etcétera, generar estos planes de por qué le vas tú a explicar a la gente y cómo le vas a explicar a la gente por qué tienen que consumir y consumir y consumir, ¿no? En un tiempo donde las máquinas se hacían para que pudieran repararse una y otra vez, y las cosas pues duraban muchos, muchos años, ¿no? No como ahora. Y entonces ponen... Ahora, ¿Puedes Perdón. Ir cerrando tu participación? Vale, gracias. Compartir eso. Yo quería, bueno, nada más. Yo, para pedir las autores, pero quería compartir estos autores, ¿no? Y es muy importante ver de cómo empiezan a escudriñar todos estos profesionales en la psique humana y en la sociedad, y diferenciando, ¿no? Las mujeres, los hombres, cuáles son los miedos y todo esto, justamente para meternos, ¿no? Ese ideal de lo que queremos ser y para dónde queremos caminar, y donde también hay mucho trauma, y donde tal vez esos lugares donde supuestamente pues no hay tanto conocimiento, o que sea desvalorizado tanto como la gente del campo, pues está mucho más libre, ¿no? Mucho más libre y desintoxicada de eso. Y entonces quería recomendar esa lectura. Y sí, pues también ahorita hay alguien que pueda tener más libros referentes o más actualizados o con otras investigaciones, pero en el tema de la comunicación, de cómo van instalando ese ideal, ¿no? En nuestras sociedades también me gustaría saber desde la comunicación. Eso, ahí lo dejaría. Gracias. Gracias, Laura. ¿Alguien más quiere participar o vamos con estas? Yo nomás. Gracias. Muchas gracias, Marga. Yo nomás tenía dos, no sé si son preguntas, pero tal vez como ideas que también quisiera como rebotar. Una era esta idea del sujeto automático, ¿no? Esto que mencionabas, y cómo como yo lo entiendo, es esta idea de que Marx decía que el sujeto no era el ser humano, puede ser la mercancía, ¿no? Y que lo que estamos haciendo sin saber es reproducir ese valor, ¿no? Del valor, de la valorización del valor, ¿no? Como decía. A mí lo que pensaba, tal vez, lo que quisiera poner en la discusión es. De esa categoría del sujeto, o sea, parece que el interés que por muchos años todavía quedó del capitalismo remanente del siglo XX fue tratar de meter a esos que habían sido excluidos de la categoría del sujeto a ser sujetos automáticos, ¿no? O sea, las mujeres que no tenían, digamos, esa categoría, o los subalternos, los racializados, y la cuestión parece que sigue siendo como cómo integrarlos en este modelo. A mí me gustó mucho esto de la... el desbordamiento, ¿no? De desbordarlo, parece entonces que no es la necesidad de integrar. Uh-huh. La cuestión es que parece que, como decías tú hace un momentito, parece la idea que es cómo seguimos tratando de integrarnos a ese estado, a esas categorías, a ese modelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ahí no sé si el cuerpo territorio juega ese papel como para encarnar esa uh-huh. diferenciación. Entonces, pero no sé, ahí tal vez yo estoy haciendo un enlace que no es. Entonces, nada más tal vez quería como poner esa discusión. Y la otra... es de Bolívar Echeverría, porque yo soy neófito. Entonces, si nos tuvieras que, como pudieras recomendar un poquito de Bolívar Echeverría, como por dónde dirías que habría que entrar. Entonces, muchas gracias. Me das el mero mole, Carlos. A ver, sobre qué justicia queremos, yo creo que es una pregunta fundamental, ¿no? En los feminismos, pues hay un feminismo muy punitivista, como lo sabemos, pero hay otros que hacen crítica al punitivismo, ¿no? Los feminismos comunitarios, por ejemplo, ponen en el centro esta idea de la sanación y de la sanación colectiva, que también ya ahí ya estás haciendo un desplazamiento, ¿no? No es algo que te pasó a ti, es algo que nos pasa a todos, a todas, ¿no? Yo conozco un trabajo muy interesante de Amandine Fulcherón, ¿no? Que pone en balance, ¿no? Las mujeres de Zapotzalco, en Guatemala, que logran, ellas fueron violadas por el ejército y logran un juicio y donde, pues de alguna manera el Estado les pide perdón, ¿no? Pero no hacen un proceso comunitario en sus comunidades. Entonces, cuando esto sucede, digamos, es una victoria en términos de el orden liberal, ¿no? Pero esas mujeres están solas, se sienten mal, no son acuerpadas por su comunidad, ¿no? Y Amandine dice, el otro proceso, el que ella llama la ley de mujeres, es un proceso donde no se acudió al Estado, hubo también violación, pero se instaló la ley de la comunidad y la ley de las mujeres, ¿no? Entonces, eso nos da como los dos niveles. Ahora, yo digo que si lo ponemos en chiquito, esa es una discusión que tenemos en las universidades, ¿no? O sea, ya hay protocolos, ya se logró que la violencia de género se reconozca como una violencia grave, ¿no? Antes no era grave. ¿Qué quiere decir que es grave? Pues que hay consecuencias, ¿no? ¿Qué pueden ser las consecuencias? Pues si es un estudiante, se le puede expulsar. Si es un trabajador, se le puede despedir. Si es un profe, también se le puede despedir, ¿no? ¿Nos quedamos con eso? ¿Eso es lo que queremos? Entonces, hay que regresar a la comunidad, ¿no? Y ver qué tipo de justicia queremos. Las mismas chicas lo dicen, ¿no? O sea, el que me acosó, pues lo expulsaron un semestre y después va a regresar. Ahí, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? ¿Por qué no instituimos otras formas de convivencia? Pero ahí saben, lo que pasa es que nos tenemos que hacer cargo, todas y todos, ¿no? O sea, el Estado está muy padre porque administra, pero si nosotros tenemos que administrar todo, ahí es donde se pone la cosa distinta, ¿no? Por muchos motivos, pero ese es el terreno. Ese es el terreno donde las cosas van a florecer, porque ese terreno cambia la vida comunitaria, colectiva, y también la vida cotidiana, ¿no? Entonces, solo instaurando procesos de, pues, se denomina como, volver a hacer el tejido social, ¿no? O construir, digamos, el espacio común. Solo así, yo creo, ¿no? Entonces, ahora, con las mamás, pues está canijo, porque ¿cómo les vas a decir, no le pidas al Estado que encuentre a tus hijos o que castigue a los culpables, ¿no? O sea, el Estado tiene que hacer eso, ¿no? Pero no nos vamos a quedar ahí. Y creo que sí lo están haciendo. O sea, para mí, por ejemplo, el desplazarse desde yo busco a mi hijo a yo busco a los desaparecidos y a las desaparecidas, ¿no? Ya encontré a mi hijo, no importa, yo sigo buscando, ¿no? El paso a, pues ya son unas expertas forenses, ¿no? O sea, el paso a agarrar la pala y arriesgar la vida. Ay, ¿no? O sea, para mí ya ahí hay otro tipo de justicia, hay otro tipo de ética, ¿no? Entonces, claro, el Estado siempre va a estar ahí, lo vemos con Ayotzinapa, ¿no? Al Estado hay que seguirle reclamando, sí. Mientras esté, hay que darle y hay que pegarle, ¿no? Pero no es nuestro fin, creo yo, ¿no? Nuestro fin es reconstruir la colectividad, la comunidad. Y eso empieza con la vida cotidiana de todas y todos, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? No me pelearía mucho. Claro, siempre va a estar esto de el Estado mexicano, sobre todo, pues, o reprime o coopta, ¿no? O asesina o te jala y entonces eres funcionaria, ¿no? Entonces, pues, creo que el movimiento tiene que seguir siendo independiente siempre, ¿no? Y que hay que disputar, ¿no? La memoria social lo han ido haciendo, ¿no? Con los antimonumentos, con... Y bueno, también se ha mostrado que, pues, que el Estado es totalmente ineficaz en eso, ¿no? Pero sí que es importante conocer la guerra sucia, sí que es importante decir el 68 está impune. O sea, si eso se tiene que seguir diciendo porque es parte de esa memoria, creo yo, ¿no? Bueno, eso por ahí. Todo lo que dijiste, Laura, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esta idea de el feminismo como civilizador, pues claro que sí, ahí está y ha sido muy potente, ¿no? A través de ONGs o a través de simples feministas que deciden que allá en aquellas zonas solo hay carencia, ¿no? Que no hay sabiduría, que no hay otras formas de vida, que solo hay pobreza. Pues eso nos lo ha enseñado también el indigenismo mexicano, ¿no? Ver a las mujeres indígenas como pobres y no como sujetas de una civilización distinta, ¿no? De la cual podemos aprender. Eso es descolonizar nuestro feminismo, ¿no? Ese es un feminismo sin olas, por ejemplo. Y de lo que dices, pues hay muchísimo. Yo ahorita que hablabas de ese libro, que sí es, digamos, que está ahí y que es fundamental, yo pensaba en una serie de Netflix, ni modo, ahí está, que se llama El Dilema Social, no sé si lo han visto. ¿No? El dilema social es impresionante, porque es como todo eso de la propaganda que se hacía, como tú dijiste, ahora se hace en las redes, ¿no? Y entonces ya saben las redes cómo hablarte y cómo convencerte, hasta de por quién votar, ¿no? Y es aterrador, ¿no? Y los propios que hacen eso terminan diciendo, yo no dejo que mis hijos vean las redes sociales porque sé el poder que tienen. Pero incluso ahí, pues están los que hackean las redes, ¿no? Y están las feministas también que hackean las redes y las hacen otras cosas. Y está Wikileaks, que qué bueno que Assange está libre. Y pues todos los terrenos son terrenos en disputa, ¿no? Eso diría yo. Después, lo que tú dijiste, ¿no, Carlos? A mí lo que me interesa es decir, la modernidad generó una idea de sujeto, ¿no?, que es una idea que hay que problematizar, ¿no? Ese sujeto, bueno, que se ha ido problematizando dentro de la misma modernidad, ¿no? Digamos, ese sujeto totalmente transparente, racional, pues ya el primer palo se lo dio Freud cuando dijo, pues ese sujeto tiene un inconsciente y es un sujeto que el sujeto no conoce, ¿no? Y que le puede hacer trampas. Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, la misma modernidad, por supuesto, que ha ido problematizando esas ideas. Entonces, hoy tenemos que hacer esa problematización con estos otros saberes que están ahí y que nos están interpelando, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que, por ejemplo, el concepto cuerpo-territorio, desde mi punto de vista, que además hace el feminismo comunitario, Lorena Carnal es la que dice, no, bueno, sí, mi cuerpo es mío, sí, pero mi cuerpo es también mi territorio. Entonces, ahí está rompiendo con el feminismo liberal, ¿no? O sea, yo tengo mis derechos, yo decido lo que hago sobre mi cuerpo, pero resulta que mi cuerpo está en el entorno. Entonces hay que hacernos responsables de ese entorno, ¿no? Y para mí la idea más fundamental que la encuentro en Echeverría es la idea de la diversidad, de la radicalidad o irreductibilidad, como lo dijimos, de la diversidad, ¿no? ¿Qué echa abajo esa idea? Pues para empezar, la idea de una universalidad abstracta, ¿no? La emancipación es A, B y C, aquí y en China. Pues no, ¿no? La emancipación se habla en muchas lenguas y hay que generar una Babel, ¿no? Hay que aprender otras lenguas, hay que empezar a... Porque efectivamente el capitalismo nos compra en términos de confort, ¿no? Entonces hay que flojera pensar en que hay que cuidar la tierra si yo voy al súper y resuelvo todo, ¿no? Ni siquiera me preocupo de dónde viene lo que como. Pues no, ¿no? O sea, hay que hacernos cargo y hay movimientos que nos están diciendo, entonces esa es la interlocución y ese es el sujeto. Por eso ese sujeto cuerpo-territorio creo que sí define bien, pero está atravesado por todas estas otras violencias, ¿no? Y Bolívar Echeverría, pues, es un autor esencialísimo, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Pues, según lo requieras, ¿no? Él tiene este libro que se llama Definición de la Cultura, y el anterior que se llama Discurso Crítico. En esos dos van a encontrar esta idea del sujeto y de su reproducción, que es una idea central, ¿no? Creo que si nosotros entendemos eso, gran parte de nuestra mirada ya se sitúa en esa integralidad, ¿no? Entonces, no se trata de cambiar solo la producción, sino también el consumo, y entonces al sujeto que consume, y entonces los ideales del consumo, como decía Laura, ¿no? Cuando nos vendieron la idea de que ser feliz es tener muchas cosas y acumular muchas cosas. Y no solo esto es problema de las clases pudientes, ¿no? Al contrario. O sea, digamos, las clases populares, pues se debaten en eso, ¿no? O sea, cómo lo que tú decías, Laura, muy, muy precisamente, ¿no? Cómo en el campo, después de procesos de creatividad y todo, resulta que al final lo que queremos es acumular capital, ¿no? ¿Cómo romper eso? ¿Cómo entender que la, eso de que decíamos, la vida está en otra parte? Ahora, a mí me gusta hacer estas convergencias de registros muy distintos. Por ejemplo, Paul Preciado, ¿no? Que es así como, pues, ¿cómo lo definiríamos a Paul Preciado? ¿No? Ya es trans, ya cambió de cuerpo, está en la plena hipermodernidad y nos está diciendo que somos más que una identidad, ¿no? Y yo la pongo a dialogar con Francia Márquez, que dice, estamos en el útero, o sea, la tierra es el útero de todas y todos, lo tenemos que cuidar, ¿no? O Rivera Cusicanqui, que dice, pues mundo solo hay uno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para cuidar este mundo que solo hay uno? Sí, o sea, esos registros que creo que podemos empezar a hacer, que son muy distintos, que vienen de experiencias y de lugares muy distintos, pero que convergen en una conciencia, por decir algo, ¿no? En una visión, en un sentimiento común, que creo que es lo que resuelve este problema de la heterogeneidad del sujeto, ¿no? Entonces, ahora, para eso sí te sirve Bolívar Echeverría, porque más allá de ese libro que te digo, hay uno que es fantástico, que se llama Valor de Uso y Utopía. O sea, Echeverría dice, Marx, pues claro, descubrió el valor de cambio, ¿no? Descubrió la magia del mercado. ¿Por qué aquí el capitalista pone y saca el triple? Eso lo descubre él y lo demuestra. Y cómo eso va conquistando, ¿no? Y haciendo, como tú dices, integrando, ¿no? Pero el valor de uso no se deja integrar. Sí está colonizado, sí está, digamos, de alguna manera deformado, pero pervive, ¿sí? Es esta idea de la creatividad. Y eso, el valor de uso, siempre es concreto. No se mueve en el terreno del abstracto, ¿no? Es una comunidad concreta y cómo entiende la vida y cómo entonces se entiende la comida y la fiesta y el intercambio, son esas relaciones. Entonces, ese libro nos sirve mucho para descolonizar nuestro pensamiento crítico, ¿sí? Y para ir acercándonos a una idea de la concreción o de, a ver, Raquel Gutiérrez lo ponía como en lugar de universal, lo particular, ¿no? O lo singular, ¿no? Echeverría habla de una universalidad concreta. ¿Qué queremos decir por eso, ¿no? Y nuevamente, la idea es no homogenizar. El capitalismo trabaja homogenizando la vida, ¿no? Y por eso nos integra. Seas blanco, seas negro, seas lo que seas, pero consume. Y consume esto. Y haz esto otro. Y pórtate así. Bueno, entonces, la alternativa de lo diferente, eso el feminismo lo pensó también con el feminismo de la diferencia, ¿no? Cuando dijo, es que no queremos ser iguales. ¿Cómo vamos a querer ser iguales a esos pobres varones que trabajan todo el día y que creen que la felicidad es ganar y ganar y tener poder, ¿no? No queremos eso, ¿no? No queremos tener el poder. Esto se ha hablado de muchas maneras, ¿no? Holloway también dice, no queremos tener el poder. Hay un texto de Echeverría aquí que hay un texto maravilloso que se llama El Manifiesto Comunista 150 años después. Ese texto es fundamental para entender eso y para entender, fíjate, Echeverría dice, el proyecto socialista quería, para empezar, se fundaba en un sujeto robusto, ¿no? Y quería distribuir de otra manera la riqueza, ¿no? Pero el sujeto contemporáneo, que es múltiple, que es diverso, que es caótico, que es así, lo que quiere es desenajenarse. Y eso está mucho más difícil, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando a retazos en muchos lados. con que te leas esas cositas de Echeverría, ¿no? Ahora, si quieres entender lo de Letos, que también es fantástico, porque Echeverría, digo, es muy teórico, pero también tiene una investigación histórica muy importante, ¿no? Él es el que dice que el largo siglo XVII latinoamericano es un siglo donde se jugó una modernidad alternativa. Y lo hace a través de la impronta de los jesuitas, ¿no? Y de la reinterpretación de los jesuitas de que el paraíso es aquí y ahora, ¿no? Entonces hay que cultivar lo que tenemos y la relación que tuvieron con los indígenas, con los guaraníes, y él hace eso, ¿no? Y de ahí saca lo del etos barroco y tal. Ese libro, pues, es fascinante. Se llama La modernidad de lo barroco, que también es, desde mi punto de vista, Echeverría es súper descolonizante, pero nadie lo ha leído así, porque la modernidad de lo barroco, fíjate lo que dice, la modernidad dice que solo hay un etos, que es el etos racional, que nos dijo Weber, ¿no? Que es el etos del ascetismo y de trabajar, acumular, no disfrutar la vida, no gastar, porque quién sabe qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y el etos barroco es el que dice, yo me juego por el valor de uso, aunque perezca en el intento, ¿no? No es el etos revolucionario, pero es el que más conserva la idea del valor de uso, que es la vida concreta. La vida concreta es la vida plena, digamos, ¿no? La vida que podemos disfrutar, disfrutable, ¿no? Entonces, ¿qué te estaba diciendo? ¿Se me fue la onda? ¿De letos barrocos estaba hablando o de qué? Ah, entonces, lo descolonizante de Echeverría es decir, ese etos barroco que todos los modernos van a decir, no, eso es prehistórico, eso es atrasado, es moderno. O sea, la modernidad del etos barroco quiere decir ese resguardo del valor de uso, esos sujetos indígenas, los pueblos comunitarios que han conservado el valor de uso y dicen hay que, y siguen hablando con la naturaleza y tienen un diálogo con la tierra y con el río, ¿no? O sea, Cranac, que su nombre es por el lugar que vive. ¿Sí saben quién es Aitón Cranac? Lo tienen que leer. Aitón Cranac tiene unos libritos chiquitos y maravillosos. Es de la Amazonía. Y él se llama como se llama el lugar donde vive, toda la familia son Cranac, son los Cranac, y el río de los Cranac está enfermo. Entonces él dice, el río es mi tío, y está enfermo, y yo lo tengo que curar, lo tenemos que curar, ¿no? Esos sujetos son modernos, eso nos dice Echeverría, ese etos es, y también lo dice Rivera Cusicanqui, ¿no? Somos coetáneos. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que hay una interpelación a la cual nos tenemos que abrir, ¿no? Y ya. Muchas gracias, Mariana. Gracias por... en realidad ha sido muy interesante todo. Yo creo que también ha aportado mucho a la lectura que venimos haciendo. Entonces, y se va a complementar mucho con la siguiente de Sochi, ¿no? Creo que sí, cómo no. Entonces está increíble. Muchísimas gracias por ser parte también como de este esfuerzo de Bajo Tierra, que es Fogata, Espacio de Información, y también por el esfuerzo que también nos ha aportado un montón, Carlos, que ha estado participando de no sé si quieres decirle algo. Una gracia. Pues eso, María, muchísimas gracias por venir, por todo este tiempo. ¿Por qué hablas como norteño tú de dónde? Muchas gracias, sigo con norteño, no sé. Pero no, muchas gracias por venir. De nada, un gusto. Gracias a ustedes. A ustedes. Gracias a los que están conectados también. Nos vemos en 15 días. Ahí les estaremos mandando. Muchas gracias, gracias a todos. Enrique. Gracias. Marcia. Laura. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Buen día. Cuídense porque va a caer mucha lluvia. Ay, no. Vámonos. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.